Que vamos a hablar acerca de una denuncia que ha realizado la Confederación Mapuche Zonal Yauntco, una denuncia hacia la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ministra durante el gobierno de Macri. Estamos en comunicación con Lefzaru Nahuel, a quien le decimos buenos días. Marcos Barroso te saluda, ¿cómo andás? Mari Marcos, Compuche, Pentren Mañum, muchas gracias por comunicarse con nosotros y nosotras. No, gracias a vos, y queríamos saber más acerca de esta denuncia, cuándo ha sido realizada y si hay alguna novedad, si fue recibida ya, bueno, algunas novedades al respecto. Bueno, esta denuncia en realidad es del año 2017, uh-huh. Pero quedó atada también a un habeas corpus que presentó la Defensoría Federal de acá de Neuquén, en el marco de lo que fue un allanamiento ilegal y una irrupción dentro del territorio de los Campos Maripe por parte de la Gendarmería el 22 de junio del 2017, apenas 40 días antes de lo que fue la irrupción después en Chubut, donde terminó con la desaparición y posterior aparición sin vida de Santiago Maldonado. Uh-huh. Y en ese marco se hizo la denuncia por abuso de autoridad porque actuaron sin una orden judicial, solamente con una orden política, y bueno, por suerte, ya noticia de esta semana sería que el habeas corpus quedó firme después de llegar hasta la corte, en el sentido de que se ordena que ninguna fuerza de seguridad o fuerza armada puede entrar a territorio de una comunidad originaria sin una orden judicial, y eso, bueno, es un precedente muy importante, claro. Pero además legitima aún más esta denuncia, que va a avanzar con más razón en lo que entendemos, contra Patricia Bullrich, Pablo Nocetti y tres comandantes de gendarmería que actuaron en esa situación con extrema violencia y con el objetivo de permitir que la petrolera ingrese al territorio comunitario, ¿no? Lo último que decía es digamos lo que viene de atrás, ¿no? Es la cola de la serpiente, ¿no? Instalar empresas multinacionales, ¿no? En territorio nacional mapuche. Sí, básicamente el ingreso de las empresas petroleras para hacer, bueno, esto de la metodología del fracking, que lastimosamente también está llegando a Mendoza. Sí. Pero bueno, ayer tuvimos la muy mala noticia de la ley de inversiones que apunta a la exportación, ¿no? En su momento, cuando inventaron todo esto del pacto de Chevron y YPF, supuestamente se apuntaba a la soberanía energética, que no es un tema menor para el país, porque está en gran déficit. Pero la verdad que ahora que se anuncia justamente que el fracking, la intención es exportar, es generar divisas, es que ingrese al mercado internacional, la verdad que para nosotros es muy mala noticia. Obviamente otra decisión inconsulta, ¿no? Porque nos va a afectar directamente y bueno, dispuesto también a resistir todo lo que pase. La semana pasada también hubo acá muchos conflictos alrededor de un barrio privado que agrupa a las familias más poderosas y con mayor más acaudaladas de acá de la provincia de Neuquén, en conflicto con una comunidad, pero todo alrededor de lo mismo, ¿no? El tema del petróleo, de la desigualdad social, que no padece solamente el pueblo mapuche, sino toda la población en general, y cómo también hay un avasallamiento de los territorios, la ampliación de la frontera hidrocarburífera a partir del fracking y la afectación de toda la forma de vida, no solamente de los humanos y no solamente de la forma mapuche, pero también hay muchos criollos campesinos que están siendo arrasados en los territorios. Uh-huh. Nahuel, y algo también que se esconde en esto es el odio hacia el pueblo mapuche, ¿no? Algo que también se esconde, y no tanto esconde, sino que se vio claramente. Sí, creo que también hay una nueva avanzada de esto, previo a lo que fueron las elecciones. Bueno, recientemente también hemos presentado una denuncia contra Pichetto porque salió en varios medios alentando justamente eso, el odio racial, ¿no? Que justamente acusar al pueblo mapuche de que no es un pueblo originario y contradecir toda la legislación vigente que alguien como Pichetto, que no solamente es abogado, sino también es auditor general de la Nación, lo conoce, ¿no? Entonces creo que esas manifestaciones solo promueven el odio racial, la violencia y reivindicar un genocidio de una gravedad extrema, ¿no? Reivindicar a Roca, reivindicar la conquista del desierto, es una gravedad extrema que esperamos nosotros pronto que la sociedad argentina comprenda lo que implica, ¿no? Plantear que para un conflicto que se resuelva aplicando las leyes, plantear que la salida es la violencia y la muerte, nosotros creemos que es muy preocupante y que denigra también cualquier tipo de debate que se pueda llegar a dar, y en ese sentido es como, no sé, como reivindicar el holocausto, es algo de una gravedad muy muy tremenda, y bueno, lamentamos que estos promotores del odio sigan teniendo esa impunidad para hablar, y bueno, tratamos también de que eso en algún momento les llegue, ¿no? Porque viven a nosotros poniéndonos al Poder Judicial por defender los territorios, por impedir que se siga contaminando la tierra, el agua, el aire, y ellos tienen total impunidad porque la justicia los vive, el Poder Judicial los vive amparando, y bueno, nosotros creemos que ya es hora de que eso se termine. Importantísimo, y también lo que mencionabas respecto a la novedad de esta semana, donde se ha dado lugar a que digamos la fuerza de que tiene que sí o sí haber un pedido, no pueden entrar ilegalmente a un territorio mapuche, digo, y esto también va a marcar para que avance esta denuncia y se llegue y se esclarezca la situación, ¿no?, de este allanamiento ilegal que hubo. Sí, esto como es un precedente de la Cámara de Casación Federal, es un antecedente para todos los pueblos originarios del país, que esperamos sirva para resguardar más los territorios y para que se entienda también que es otra jurisdicción, que no tienen autoridad sobre los territorios nuestros, del pueblo mapuche y de cualquier pueblo originario. Y bueno, nosotros pretendemos entonces que las testimoniales sean en las próximas semanas, para que ya directamente se llame a la declaración indagatoria y se le genere, empiece el juicio, ¿no? Concretamente contra Burri, Nocetti y estos tres comandantes de gendarmería, porque no solo fue abuso de autoridad, también fue violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, amenazas, fueron varios las acusaciones, que fue un hecho muy aberrante que terminó porque nosotros ocupamos la gendarmería acá en Neuquén, pero que podría haber terminado seguramente en muerte, como lamentablemente pasó después con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, por estos casos todavía lo que no hay justicia, y que la misma responsable es Bullrich y Nocetti, con un modo que se repitió, digamos, por eso decimos que fue un ataque sistemático, porque se repitió la misma operación, la misma forma, la misma ilegalidad, y bueno, pretendemos entonces que haya justicia como una forma de reparar y que esos hechos no vuelvan a repetirse nunca más en el territorio mapuche, en ningún territorio, y bueno, aprovechamos la posibilidad de que estamos hablando con ustedes, que también celebramos los medios de comunicación populares, comunitarios, que son realmente los únicos que dan espacio real a que podamos decir lo que pensamos, para, bueno, advertir al pueblo de Mendoza sobre todo lo que está pasando con esto del fracking, porque a nosotros también nos plantearon como una solución, y 8 años después del comienzo del fracking en el territorio, a nivel intensivo, lo único que hay es contaminación, hay mayor desigualdad social, endeudamiento de la provincia, porque realmente, inclusive antes de la pandemia, la situación económica de la provincia no ha sido buena, y un montón de anuncios que pretenden en los medios hacernos celebrar, pero en realidad lo que se ve es la contaminación, los sismos, y hoy más que nunca se sufre la sequía de una manera terrible, ¿no? Así que mandarle ese mensaje también al pueblo hermano de Mendoza, que sabemos que es un pueblo también muy luchador, y realmente creemos que el desafío también sigue siendo la unidad, es crear estas redes de comunicación y plantearnos de qué queremos vivir, cómo queremos vivir, porque es un derecho que nos han negado hace mucho. Nahuel, los micrófonos siempre abiertos, importantísimo lo que nos contás, la situación de cómo va avanzando esta denuncia, y lo que acabas de contar también, ¿no?, lo que está dejando el fracking. Importante que la audiencia lo conozca. Así que te agradecemos mucho y bueno, nos vamos a quedar muy pendientes. Sabés que los micrófonos siempre están abiertos. Bueno, muchas gracias. Esperamos tener novedades pronto. Invito a todos quienes quieran acceder a las redes de la Confederación Mapuche de Neuquén. Lo pueden buscar así en Facebook, en YouTube, en Instagram. Ahí tratamos de subir las noticias. Nuestros jóvenes están cada vez trabajando más en eso y bueno, poder también el paso siguiente, entonces como te decía, que son las audiencias testimoniales para dos mujeres que fueron agredidas por la gendarmería, Y posteriormente se tiene que llamar indagatoria ya para que el juicio comience, ¿no? Y esperamos que este juez tenga el cumplimiento de su deber y pueda llamar a esta gente, por más poderosa que sea y por más que hoy se candidatee a lo que sea, que se haga realmente justicia, porque contrario a lo que ellos viven pidiendo, ¿no? Que es represión, que es muerte, nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumplan las leyes, que dicho sea de paso no las escribimos nosotros, pero en este caso estamos exigiendo que se cumplan, ¿no? Como todos los derechos que amparan a los pueblos originarios. Así que un gran abrazo, muchas gracias por el espacio y siempre a disposición también. Antes de despedirte, nos llega una pregunta y te la traslado, que es acerca de que si hubo algún mejoramiento con el nuevo gobierno nacional, o siguió igual el hostigamiento, ¿no? Con el gobierno anterior, el gobierno de Macri. ¿Ha habido alguna mejora en estos, en esto desde el 2019? Atravesando la pandemia, obviamente, también. Sí, claramente nosotros tenemos una visión del gobierno de Macri como el peor gobierno que actúa contra los pueblos originarios, uh-huh. intentando trasladar escenarios de represión que por ahí se viene en otros países contra los pueblos originarios, intentando aplicar la ley antiterrorista con muerte, ¿no? Que hasta ese momento por represión no habíamos tenido acá en lo que es nuestra zona del territorio mapuche. Sí en otras zonas, lamentablemente, pero de otros pueblos originarios, pero acá todas estas muertes que ocurrieron en el marco de la lucha de nuestro pueblo fueron durante el macrismo, y también la estigmatización y lo que se discute, ¿no? De plantearlo como el enemigo interno en los medios de comunicación porteños, sobre todo. Este gobierno no tiene esa animosidad y ese racismo, pero sí creemos que reivindica la matriz extractivista y eso nos afecta directamente, ¿no? Y de lleno. Okay. Por eso lo que hablo también es que hay un desconocimiento muy grande del marco y de legislación vigente que ampara los derechos de los pueblos originarios, porque así como ahora la justicia le dijo a las Fuerzas Armadas que no pueden entrar a ningún territorio comunitario, tampoco podrían entrar las petroleras, ¿no? Tampoco podrían entrar las mineras, tampoco podrían entrar los grandes proyectos inmobiliarios. Y eso no se cumple, y eso es ley vigente, ¿no? Entonces, bueno, este gobierno también adolece de eso, prometió que se iba a ampliar la ley 26.160, estamos a 2 meses que se vence, no lo han presentado, y bueno, un montón de irregularidades, pero que hacen justamente a que hay que discutir en nuestro país en profundidad, ¿no? Que eso también, por lo menos lo que se vio acá en Neuquén, la campaña última, careció de propuestas, de discusiones uh-huh. profundas, y bueno, una de las cosas profundas que hay que discutir a nuestro modo de ver como pueblo mapuche es esta matriz productiva energética, que lo único que está causando es muerte, claro. es saqueo, es sequía, es contaminación y es pobreza, porque eso no hay que dejar de decirlo, porque acá sabemos que para afuera Neuquén se quiere hacer ver como que estamos, que la economía crece, etcétera, y en realidad ha sido un pleno retroceso del 2013 al 2019, dejando afuera la pandemia, ha sido endeudamiento en dólares también. La provincia vive al día endeudándose para pagar las deudas que ya tiene, y es increíble cómo la contaminación que se está generando en los territorios, ¿no? Entonces, creo que sí hay un cambio positivo en cuanto a que no hay una política de racismo institucionalizado, pero sí hay un incumplimiento de los derechos vigentes, y eso es por la matriz extractivista que creemos que ahí hay una discusión fundamental, no solamente para Neuquén, sino para todo el país, ¿no? Total. Nahuel, te agradecemos mucho, no te quitamos más tiempo, y muy interesante lo que nos contás, la situación actual y cómo continúa esta denuncia, así que los micrófonos siempre abiertos y seguiremos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo, esperamos estar pronto en comunicación y tener buenas novedades. Abrazo grande, Nahuel, muchas gracias.